11:40, seguimos en la sintonía de la mañana, nuevo encuentro de actualidad local, tal y como le comentábamos en el sumario de contenidos. Ayer se daba a conocer esa información, el hecho de que la Junta de Andalucía ha otorgado como centro concertado a la unidad de estancia diurna Meraki, una información que, como decíamos, damos a conocer a través de la nota de prensa que nos llegaba por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y una información en la que queremos nosotros detenernos también, pues a través precisamente de el centro, la unidad de estancia diurna Meraki. Para ello vamos a hablar con su responsable, con Patricia Río, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Patricia Río, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, buenos días, y una buena noticia, ¿no? Por fin, que se ha conseguido que este espacio, que este centro, situado en las inmediaciones del jardín, pues obtenga ese concierto social por parte de la Junta de Andalucía y permita, bueno, pues a muchos usuarios disponer de los servicios que se prestan en el centro, pues con esa compensación, esa bonificación económica, ¿no? Ya nos explicas en qué consiste ese concierto social que afecta a Meraki y bueno, pues por ello te queríamos preguntar, ¿no? Pues sí, pues la verdad que sí que es una buena noticia, Rocío, el tener las plazas concertadas, porque en realidad son ventajas. Nosotros trabajábamos por concierto, llevábamos mucho tiempo detrás de las plazas concertadas, pero también la situación del COVID ha ralentizado un poco el trámite y, hombre, se ha quedado paralizado. Queríamos firmar en abril, que era donde estaba la fecha más o menos fijada, pero, tú sabes, se paralizó todo y con esto también la firma. Entonces firmamos el 21 ya por fin y estamos muy contentos. La verdad es que sí, que es una buena noticia. El 21 de septiembre. Eso es. El pasado lunes, ¿no? Se procedía sí. La firma, entonces. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo funciona Meraki? ¿Cómo trabajáis vosotros? Ya no solo en el ámbito particular ahora, ¿no? Con la pandemia, que imagino que sí que tenéis protocolos COVID activados. Sí. Y tenéis que trabajar de esa manera como todos los centros asistenciales. Pero en el caso de lo que es la unidad de estancia diurna, ¿cómo trabajáis? ¿La atención que ofrecéis a los usuarios? ¿Para quién está abierto, ¿no? Porque no estamos hablando solo de personas mayores, también de personas dependientes. Explícanos un poco cómo trabajáis para conoceros. Pues mira, Rocío, voy a comenzar explicando más o menos cuáles son las ventajas que tienen las plazas concertadas para las personas que quieran acceder al recurso. Mira, anteriormente, como al ser privado y no tener todavía plazas concertadas, pues era más complicado porque, claro, los abuelos, que la mayoría tienen paguitas muy pequeñitas y les costaba trabajo acceder. Pero ahora, con lo de las plazas concertadas, pues la Junta de Andalucía le pagaría el 60% del total. Y otra ventaja también es que ya podrían elegir, las mismas familias con los abuelos, ya podrían elegir a qué centro quieren ir. Como en Ubrique hay dos, pues ellos por cercanía, por preferencia, por no sé, por estar cerca del centro, no sé, podrían elegir un centro u otro. Incluso también tienen la posibilidad de los traslados, o sea, se pueden hacer traslados de un centro a otro. Y la verdad que para ellos, sobre todo en el tema económico, es una ventaja y bastante grande. Luego, trabajar, pues mira, nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, estamos de forma ininterrumpida, o sea, damos desayuno, almuerzo, la merienda, y tenemos un plan individual de cada usuario con las actividades según también la patología que tenga el abuelo, y los servicios que damos son siempre ajustados a sus necesidades. ¿Cuántas plazas dispone el centro? Pues acreditadas tenemos 30 y concertadas nos han dado 20. Y todas ellas se están en activo con el tema de los protocolos COVID, lo digo por los aforos y demás. ¿Eso ha influido quizás también en el número de plazas que ofertáis? A ver, en principio no nos ha influido porque ha bajado el número de usuarios que teníamos, la verdad. Entonces, que entra dentro del protocolo que vamos a seguir. Tampoco la norma no dice nada de que tengamos que bajar el ratio. Lo que sí nos explica que las auxiliares por usuario, pues el grupo tiene que ser reducido. Cada auxiliar se tiene que encargar de unos cuantos abuelos y solo los contactos más estrechos solo los puede hacer la misma auxiliar siempre. O sea, que es algo más específico. A la hora de trabajar ha supuesto algunos esfuerzos, pero vamos, nada, que es lo que nos ha tocado ahora y hay que hacerlo así. Porque, bueno, contáis, imagino, con lo que son las instalaciones, como tú decías, con esas plazas 30 acreditadas, pues las instalaciones están homologadas y permiten disponer, ¿no?, a los usuarios en función de esos protocolos activados. No, no sé exactamente, no conozco cuál sería el protocolo para los centros asistenciales, ya. Pero yo imagino que todo eso pues está controlado, ¿no? Sí, exactamente, Rocío. Lo que hemos hecho, a ver, ha cambiado un poquito nuestra rutina diaria laboral. Lo que hemos hecho ha sido cambiar los horarios del personal para que no, para evitar las entradas y salidas, o sea que estamos de forma ininterrumpida. Cuando un auxiliar entra ya no sale hasta que no termina su horario laboral, tiene que comer dentro, lo hace. Luego tenemos una persona asignada al transporte, que siempre es la misma. Hay los grupos reducidos, que antes eran de 4 abuelos por trabajador, ahora es de 3, por lo que hemos aumentado el número de personal y siempre se encarga de los mismos. Luego tenemos 2 turnos de comedor. También hemos adecuado las estancias, o sea, donde a lo mejor antes hacíamos, aunque eran grupos reducidos, estaban en la misma estancia, pero ahora hemos adecuado el resto de estancias para poder cumplir con la distancia entre usuarios. Y nada, estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible, y ya te digo que dentro de la adecuación, que sí que estaba acreditada, ahora pues también hemos tenido que cambiar cositas por eso mismo, el material, por ejemplo, de cada abuelo, individualizado. La forma de trabajar pues no es igual, porque estamos, depende también de cada abuelo, estamos en una estancia o en otra. Yeah. No sé, algunos cambios. Sí, todo es bastante complejo, ¿no? Quizá, pero vosotros que lo trabajáis diariamente y que sabéis cómo funciona, ¿no? Y cómo se va desarrollando, pues un poco sobre la marcha se va aplicando toda esta serie de medidas. Sí que la situación es difícil, lo digo en dos planos, ¿no? En el plano del usuario y en el plano de vosotros también como trabajadoras y como, bueno, pues la responsable, ¿no?, de la unidad de estancia diurna de Meraki. Porque, bueno, en marzo se cerró. ¿Cuánto tiempo permaneciste y hasta cuándo se pudo volver a abrir? Pues volvimos a abrir el 18 de junio. El 18 de junio y, bueno, el panorama cambió, imagino que radicalmente, porque a la hora de regresar y de retomar la actividad, el número de usuarios descendió, ¿no? Imagino. Claro, el número de usuarios descendió bastante, además. Y además, ya sabes, la familia tiene algunos miedos, también eso, algunos familiares que han perdido su trabajo y que ya se encargan de los abuelos en el domicilio. No sé, hay varias vertientes y sí que nos supone un esfuerzo tanto a nosotros, a las familias y un esfuerzo económico también de... por las compras también que hemos tenido que tener de material y lo demás. Así que es complicado. Así que es una muy buena noticia, ¿no?, la que se recibe cuando se firma finalmente ese convenio, ¿no?, ese acuerdo. Vamos a explicar un poquito más ahora sobre él, si te parece, ¿no?, porque nos has comentado que se modifica hasta el 60%, ¿no?, del total de la plaza. Pero vamos, si te parece, con ello. Pero sí que es verdad que yo quería incidir en ese tema, el hecho de que se deje de llevar a los usuarios a centros como Meraki, pues es como una vuelta atrás, ¿no? En el ámbito de la salud se resiente muchísimo. Hay personas que en ese escalón quedan para abajo, pues después no lo pueden volver a subir, ¿no? Metafóricamente hablando, digo. Sí. Hay algunos daños que son irreversibles, sí. Y ellos, pues claro, tanto física como psicológicamente, pues les ha afectado bastante. También me gustaría decir, Rocío, que ellos tienen una fuerza interior que es increíble, y que nos vuelven a dar también una lección, porque ya te digo que en un principio vienen, pues imagínate, también la edad que ellos tienen, y vuelven pues un poco perdidos, y entran en la rutina, se adaptan a la situación, y decir desde aquí que, hombre, que ellos se superan, vamos, como nadie, que nos vuelven a dar una lección las personas mayores, la verdad. ¿Cuántos usuarios estáis atendiendo en la actualidad ahora mismo? Pues ahora mismo estamos atendiendo 13 usuarios. Y bueno, sí que yo decía antes, no sé si me equivocaba, que es una unidad de estancia diurna para personas mayores y dependientes, no solo para personas mayores o solo para mayores. Son personas mayores, sí. La mayoría, el colectivo es personas mayores dependientes. O sea que, que en este caso se atiende principalmente, ¿no?, a ese tipo de usuario. Sí. Y como decíamos, el concierto con la Junta de Andalucía pues ofrece muchísimos beneficios. Son un total de 20 plazas las que se han concertado. Y bueno, esto sí que es verdad que son los usuarios los que tienen que solicitarlo. Y vosotros, imagino, que asesoráis también con todos los trámites, ¿no? Sí, claro. A ver, ellos tendrían que solicitarla en servicios sociales. pero si antes de solicitarla no están seguros, quieren conocernos, quieren saber cómo trabajamos, cómo son las estancias, pues estamos dando cita previa para que puedan acudir al centro y puedan visitarlo, siempre fuera del horario laboral, para que no entren cuando estén los abuelos dentro, intentando evitar un poco también los contactos. Pero sí, claro, la información la damos y si hace falta de forma telefónica, pues también lo hacemos. O sea, por ejemplo, esos 13 usuarios que tiene actualmente Meraki, pues son posiblemente puedan optar, ¿no?, a esas plazas concertadas, ¿verdad? Sí, sí, claro, pueden optar todos los que las personas que quieran y claro que entren dentro de las pautas que tienen, a ver, que sean mayores de 64 años, que sean dependientes, que tengan, no sé, que tengan familia también en el domicilio, que puedan recibirlo, porque también vamos en el transporte, o sea que tenga un familiar que le espere cuando llegamos a casa, o sea que cumplan más o menos. ¿Cuánto tiempo de espera? Bueno, vosotros acabáis de llegar, ¿no?, a lo que es el concierto social, pero no sé si conocéis cuánto tiempo de espera puede tener entre que una persona, un usuario, solicita esa plaza concertada hasta que se le concede. ¿Cuánto puede ser ese tiempo de espera? Sí, Rocío, pues depende si ellos ya están valorados. Claro. Si aún le queda por valorar, o sea, suele tardar. O sea, que los trámites se pueden poner incluso en 6 o 7 meses, si no están valorados. Entonces, la verdad cuanto antes se haga, mejor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, el hecho también, como tú decías antes, que si uno tiene ya la plaza concertada, puede ir de un centro a otro, ¿no? No hay inconveniente. Sí. Claro, la ventaja es que ahora ellos pueden elegir, a la hora de elegir como recurso un centro de día, pues como sabemos en Ubrique hay 2 centros de día, pues ellos podrían elegir dónde quieren ir. Y luego los que ya tienen plazas concertadas, pues pueden hacer un traslado sin ningún problema. Claro. O sea que es ventaja para ellos. El servicio en Meraki que ofrecéis, bueno, pues es completo, ¿no? Desde la recogida del usuario, el transporte, sí, ¿no?, que me estabas comentando. Sí. Hasta, bueno, pues lo que es la atención especializada, con distintas, bueno, pues no sé si talleres, con atención sociosanitaria en algún ámbito que se pueda llevar a cabo profesionales, en fin. Sí, tenemos una programación y una terapia acorde a las necesidades de los abuelos. También es algo más individualizado porque, como hemos comentado antes, cuando ellos llegan se hacen plan de atención individual y las actividades, aunque sí que se hagan en grupo reducido, cada una tiene las suyas propias que benefician su patología, ¿no? Entonces, es algo como más individualizado a la hora de trabajar con ellos. Y sí, tenemos las terapias y los servicios. Nuestro equipo está formado por trabajadoras sociales, enfermeras, auxiliares de enfermería, educadora social y psicóloga. Entonces, la verdad que tiene un servicio muy completo. Pues la verdad que sí, bastante completo, ¿no? ¿Cuántos sois el equipo humano de Meraki? Pues somos 7. Soy trabajadora para, bueno, pues atender a esos 13 usuarios, porque estáis, vamos, pues acabéis a poquito usuario en el sentido es una atención muy personalizada, ¿no? La verdad es que sí, es que en realidad lo requieren también, ¿no? Además de por la normativa y el ratio para que cumplir de por sí, ellos requieren atención directa, la verdad. Es como mejor se trabaja o como nosotros pensamos que es mejor. Bueno, pues ya saben entonces, desde el pasado lunes Meraki ya es un espacio también concertado a través de ese concierto social con la Junta de Andalucía y permite, por tanto, acceder al centro como usuario pues con esa bonificación, ¿no?, siempre y cuando se solicite esa plaza concertada en este centro. Y bueno, pues la atención que nos estás explicando, que todos conocemos, ¿no?, el transporte, esas terapias individualizadas y luego también servicio de comedor, ¿no?, desayuno, sí, almuerzo y cena, de manera que el usuario pues permanece en el centro desde las 9 hasta las 5 y media, ¿no? Sí, hasta las 5 y media. O sea que sí que le entraría eso, el desayuno, el almuerzo y la merienda dentro de los servicios. Además que también la dieta es personalizada. Hay algunos que vienen con alguna patología o es hipertenso, entonces tenemos en cuenta el menú que se les pone. Y el servicio de comedor, pues como en los centros escolares de Ubrique, ¿no? Un catering, imagino. Es un catering, sí. Que es la manera con la que se trabaja aquí, ¿no? En los distintos espacios, sí, donde se ofrece comidas, pues mediante servicio de catering y también, pues en este caso, en Meraki. ¿De cuándo estáis vosotros con catering, con el servicio así tan completo, me refiero? desde 2016 que abrimos. Nosotros empezamos también desde el principio con el catering. O sea que el horario no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que es el servicio que prestáis vosotros no es que hayáis comenzado poquito a poco ampliando, sino que desde el principio comenzasteis en 2016 con toda esa planificación, ¿no? Sí. Desde el principio tenemos el horario ininterrumpido, sí. Y bueno, pues después de esta buena noticia con ese concierto social, la única duda que ahora imagino que tenéis vosotros y todos los centros asistenciales en realidad, ¿no?, de toda Andalucía, es la permanencia del servicio, ¿no?, que está supeditada a la incidencia del virus. Y bueno, pues eso sí que puede afectar y puede obligar, pues, incluso sí, a cerrar, ¿no?, lo que es los espacios. Y ahí sí que estáis un poco, pues, vigilante. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues nada, pues estamos siempre atentos a los índices e intentando coordinarnos directamente con la enfermedad de gestora de casos y nada, y alerta, porque ya te digo que también es muy cambiante. Un día está el índice sube, otro día baja, entonces es como que no se tiene tampoco muy claro si el índice nos afecta directamente por la forma de calcularlo. Entonces, no sé, la verdad es complicado y estamos un poco asustados porque es eso, no sabemos si mañana vamos a tener que cerrar o no nos va a afectar y es algo que nos afecta. Claro. Pues, por ejemplo, según se destaca, ¿no?, la tasa de incidencia de COVID-19 acumulado en los últimos 14 días, si supera los 70 casos, pero por 100.000 habitantes, es cuando se procedería a solicitar ese cierre, ¿no? Después la Junta tiene que decir si se cierra, que es la que tiene la última palabra a la hora de cerrar los espacios, ¿no? Eso es, claro. Ellos son los que, a ver, es una decisión entre la enfermera de enlace, que es la que sabe cómo va el índice en Ubrique y la que contacta con lo epidemiológico, y nosotros como dirección del centro. Claro. Entonces, pero vamos, de todas maneras se hace una petición a la Junta y ellos son los que dicen directamente si hay que cerrar o no, porque claro, nosotros no tenemos 100.000 habitantes, entonces me imagino que habrá que hacer una regla de tres, no sé, si es así. Bueno, eso a través de la enfermera gestora de casos, que es la que se encarga, ¿no?, de decir, oye, pues mira, pues estáis o no estáis, podéis abrir, no podéis abrir, ¿no? Todo esto se coordina de esa manera. Sí, además que estamos en contacto, que ella siempre está avisándonos y está informándonos, o sea que no se está dejando, que estamos en contacto, esperando nada más a ver cómo lo hacemos y cómo es lo mejor para todos, para ellos y para los centros, y sobre todo, ya te digo, para los usuarios, que tal les afecta tanto que se produzca el cierre. Claro, es una preocupación desde luego, ¿no?, que tenéis, sí, todos los espacios asistenciales, porque claro, ya se cerró en marzo, la experiencia os ha indicado que no fue nada positivo para los usuarios, evidentemente a nivel privado, tampoco para los centros, ¿no? Eso está claro. No. Pero velando por los intereses de los usuarios, pues desde luego no es nada positivo, porque como decíamos, influye mucho el dejar de recibir todas esas terapias, el dejar de recibir todas esas atenciones, también esa sociabilización, ¿no?, que se pudiera producir. Sí. Y claro, pues el limitarse influye muchísimo en ese bienestar de las personas mayores, así que preocupado, ¿no?, porque se pueda producir, sí, desde luego. La verdad que sí, estamos preocupados nosotros y también los familiares. Claro. También los familiares, porque saben cómo le afecta. Bueno, pues nosotros que seguiremos pendientes, ¿no?, de cualquier cambio que se pueda producir y que pueda afectar también a centros asistenciales, pues como sí, la unidad de estancia diurna Meraki de mayores, que tiene ya ese concierto social, se firmaba el pasado lunes, y bueno, pues dentro de todo este mare magnum de información es una buena noticia también, ¿no?, para pues recoger. Sí. Patricia, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, yo te digo, llamo otra vez a que las personas se informen de lo que es un centro de día, de que no tengan miedo, que nos llamen, que nos pidan información y que es un sitio, ya te digo, que tiene muchos beneficios para las personas mayores, que lo intenten, al menos que pidan información y nos conozcan. Pues se puede contactar, ¿no? Ver, aquí está el ingeniero Juan Romero Carrasco, aquí cerquita al lado del jardín. Y no sé si tenéis un teléfono, si quieres podemos facilitarlo también para aquellas personas que estén interesadas y quieran, pues, vale, conocer más detalles, ¿no? Vale, pues sí, pues se pueden poner en contacto en el número 645-538-714, incluso pueden pedir en ese teléfono cita previa y pueden ver las instalaciones y también le explicamos algo más concreto cómo estamos trabajando con el protocolo de COVID y como lo hacemos normalmente. Uh-huh. Pues ahí queda también, por tanto, ¿no?, ese teléfono de referencia para poder informarse previamente, para pedir cita y para conocer, ¿no?, cómo se trabaja en Meraki, y al mismo tiempo pues asesorará también para que puedan solicitar esas plazas concertadas con la Junta de Andalucía y disponer de ese servicio que ofrece Meraki. Patricia Río es su responsable. Patricia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.